Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 30, o Sura 30, los bizantinos. Revelada en la Meca en el período medio, alude a un hecho histórico, la derrota de los bizantinos por los persas en el año 612. Fue un hecho lamentado por los musulmanes, ya que los bizantinos, siendo cristianos, estaban más próximos a ellos que los persas zoroastrianos. Este capítulo consta de 60 versos o aleyas. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso. Alif, Lam, Mim. Los bizantinos fueron derrotados por los persas. En el territorio árabe, más próximo a ellos, la antigua Siria. Pero después de esta derrota, ellos, los bizantinos, les vencerán. Esto sucederá dentro de algunos años. Todo ocurre por voluntad de Alá. Tanto la anterior derrota de los bizantinos como su futuro triunfo. Y cuando eso ocurra, los creyentes se alegrarán. Debido al triunfo que Alá les concedió a los bizantinos sobre los persas por la derrota de los más incrédulos de los dos pueblos, Él concede la victoria a quien quiere. Él es poderoso, misericordioso. Esta es la promesa de Alá, y Alá no falta a su promesa, pero la mayoría de los hombres no lo saben. Solo conocen lo aparente de la vida mundanal y descuidan la otra vida. ¿Acaso no reflexionan en su propia existencia? ¿Cómo Alá los ha creado? Alá ha creado los cielos, la tierra y lo que hay en ellos con un fin justo y verdadero y con un plazo determinado hasta el día del juicio. Pero muchos de los hombres no creen que habrán de comparecer ante su Señor. ¿Acaso no transitan por la tierra y observan cómo fue el final de quienes les precedieron? Eran más fuertes, cultivaron la tierra y la poblaron más que ellos, y cuando se les presentaron sus mensajeros con las evidencias, les desmintieron y por ello fueron destruidos. Alá no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Y el destino de quienes obraron inicuamente fue el infierno, porque desmintieron los signos de Alá y se burlaron de ellos. Alá origina la creación y luego la reproduce, y ante Él compareceréis. Y el día que llegue la hora, el día del juicio, los pecadores se desesperarán, y no habrá entre sus ídolos quienes intercedan por ellos. Al contrario, estos se desentenderán. Y el día que llegue la hora, el día del juicio, se separarán los creyentes de los incrédulos. Quienes hayan creído y obrado rectamente morarán en un jardín en el que se deleitarán. Y quienes no hayan creído y hayan desmentido nuestros signos y la existencia de la otra vida, sufrirán el tormento del infierno. Glorificad a Alá al anochecer y al amanecer. Él merece ser alabado en los cielos y en la tierra. Alabadle, pues, por la tarde y el mediodía. Hace surgir lo vivo de lo muerto, y lo muerto de lo vivo, y vivifica la tierra árida. De la misma manera seréis resucitados. Y entre sus signos está haberos creado de polvo, para que luego os convirtieseis en hombres, y os multiplicaseis poblando la tierra. Y entre sus signos está haberos creado esposas de entre vosotros, para que encontréis en ellas sosiego, y puso entre vosotros amor y misericordia. Por cierto que en esto hay signos para quienes reflexionan. Y entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y razas. Por cierto que en esto hay signos para quienes los comprenden. Y entre sus signos está haberos creado la noche para que descanséis en ella, y el día para que procuréis su gracia, el sustento. Por cierto que en esto hay signos para quienes escuchan. Y entre sus signos está hacer que el relámpago sea para vosotros motivo de temor y anhelo, de las lluvias y el agua que hace descender del cielo, para vivificar con ella la tierra árida. Por cierto que en esto hay signos para quienes razonan. Y entre sus signos está que el cielo y la tierra se sostengan por su voluntad, y luego, cuando Él os convoque el día del juicio, saldréis de la tierra para comparecer ante Él. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, todo le obedece. Él es quien origina la creación y luego la reproduce, y ello le es aún más fácil que crear por primera vez. A Él pertenecen los más sublimes atributos en los cielos y en la tierra, y Él es poderoso, sabio. Alá os expone un ejemplo extraído de vuestra propia naturaleza para que reflexionéis. ¿Acaso os gustaría que entre vuestros esclavos hubiere quienes compartieran con vosotros parte de las riquezas con las que os agraciamos, de forma que no hubiese diferencia entre vosotros y ellos, y les temieseis como les teméis a vuestros socios? Así es como aclaramos los signos a quienes razonan. Sin embargo, los inicuos siguen sus pasiones ciegamente. Nadie podrá guiar a quien Alá ha extraviado, y no habrá quien lo pueda socorrer del castigo. Conságrate, oh Muhammad, al monoteísmo, que ello es la inclinación natural con la que Alá creó a los hombres. La religión de Alá es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignoran. Arrepentíos ante Alá, temedle, haced la oración y no seáis de los que le atribuyen copartícipes. Pues estos alteraron su religión y formaron sectas, y cada una de ellas está conforme con lo que cree. Cuando azota a los hombres una desgracia, invocan a su Señor arrepentidos. Mas cuando les agracia con su misericordia, un grupo de ellos atribuye copartícipes a su Señor. Que no agradezcan por cuanto le hemos concedido y que disfruten. Ya verán, ¿acaso les hemos concedido un fundamento que justifique lo que ellos nos asocian? Cuando agraciamos a los hombres con una misericordia, se alegran por ello. Mas cuando les acontece una desgracia a causa de sus malas acciones, se desesperan. ¿Acaso no ven que Alá concede abundante sustento a quien quiere de sus siervos, y lo restringe a quien le place? Por cierto que en esto hay signos para quienes creen. Cumple con tus obligaciones para con los parientes, y sé caritativo con el menesteroso y el viajero insolvente, pues ello es lo mejor para quienes anhelan el rostro de Alá y su complacencia. Estos serán quienes tengan éxito. Todo lo que deis, esperando ser retribuidos por los hombres con algo mejor, no será recompensado por Alá. En cambio, aquellos que den en caridad anhelando el rostro de Alá y su complacencia, serán quienes obtengan una doble recompensa. Alá es quien os crea, sustenta, hace morir y luego os resucita. ¿Acaso hay entre los copartícipes que le atribuís a Alá quien pueda hacer algo de eso? Glorificado sea Alá. Alá está por encima de lo que le asocian. Se puede ver la devastación en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones de los hombres. Esto es para que padezcan el resultado de lo que han hecho y puedan recapacitar. Diles, oh Muhammad, transitad por la tierra y observad cuál fue el final de quienes os precedieron. Por cierto, que la mayoría de los hombres le atribuyen copartícipes a Alá. Conságrate a la religión verdadera antes de que llegue el día ineludible, el día del juicio, que Alá determinó. Ese día serán separados los hombres en dos grupos, los que irán al paraíso y los que irán al infierno. Quienes no hayan creído sufrirán las consecuencias de su incredulidad, y quienes hayan obrado rectamente habrán preparado su propio terreno en el paraíso. Alá recompensará a quienes hayan creído y obrado rectamente con su gracia. Él no ama a los incrédulos. Y entre sus signos están los vientos que Él envía para traeros la lluvia y agraciaros con su misericordia, y para que naveguen las naves con su voluntad y podáis procurar vuestro sustento. Agradecedle, pues. Y por cierto, que antes de ti enviamos mensajeros a los pueblos, que se presentaron ante ellos con las evidencias, pero les desmintieron. Nos vengamos de los pecadores. Es un deber para nosotros auxiliar a los creyentes. Alá es quien envía los vientos, para que estos reúnan las nubes, extendiendo y fragmentándolas por el cielo como Él quiere. Luego ves que la lluvia cae de entre ellas, y aquellos siervos azotados por la sequía, a quienes Alá agracia con ella, se alegran. Pero estos mismos, antes de que Alá les enviase la lluvia, habían perdido las esperanzas. Observa, pues, la misericordia de Alá, y cómo Alá vivifica la tierra después de haber sufrido una terrible sequía. Ciertamente Él es quien resucitará a los muertos, porque Él tiene poder sobre todas las cosas. Pero si en su lugar les hubiésemos enviado un viento que devastara sus sembrados, continuarían siendo ingratos. Tú no puedes hacer que los muertos oigan, ni que los sordos escuchen la prédica si se oponen. Ni puedes guiar a los ciegos que están extraviados. Tú solo puedes hacer que escuchen quienes creen en nuestros signos y se someten a Alá, pues ellos son quienes reflexionan. Alá es quien os crea débiles, luego os fortalece y finalmente os debilita nuevamente, envejeciéndoos. Él crea lo que quiere porque es omnisciente y tiene poder sobre todas las cosas. El día que llegue la hora, el día del juicio, los pecadores jurarán haber permanecido en la vida mundanal solo una hora. Ellos negaron a los mensajeros y se extraviaron. Y aquellos a los que se les concedió el conocimiento y se les agració con la fe les dirán: ciertamente habéis permanecido el tiempo que Alá decretó hasta el día de la resurrección. Y sabed que este es el día de la resurrección, pero lo ignorabais. Ese día, ninguna excusa servirá a los inicuos, y no se les dará ninguna posibilidad de complacer a su Señor para que se les aminore el castigo. Por cierto que hemos citado en este Corán todo tipo de ejemplos. Y si te hubieras presentado ante ellos con un milagro, hubieran dicho: tú, oh Muhammad, y tus seguidores, no sois más que unos farsantes. Así es como Alá sella con la incredulidad los corazones de los que no saben. Ten, pues, paciencia, que lo que Alá promete se cumple, y no permitas que te hagan flaquear quienes no están convencidos de la resurrección. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.